Café y noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0. Amistad, divino tesoro. Un tesoro que por otra parte no puedes poseer. Si lo intentas, deja de tener sentido y te quedas solo, sin nadie que te dé un abrazo y sin nadie con quien pueda brindar por siempre. Me vienen a la cabeza varias citas célebres. El hombre es un ser social y el hombre es un lobo para el hombre, entre otras muchas. Como puedes comprobar, hay mucha distancia entre una y otra y las cargas semánticas son muy diferentes. Sin embargo, están muy relacionadas entre sí. Necesitamos relacionarnos con gente, pero podemos llegar a ser lobos para ella. Es decir, podemos cortarle las alas por querer que cambie algo de sí misma. Es una gran equivocación. Lo bueno de la amistad, según siempre se ha dicho, es el desinterés de una persona hacia otra. Bueno, esto es una utopía. No busca nada en particular, sino que simplemente la valora, la quiere y está con ella. Lo malo es abusar de la confianza, remover la basura cuando ésta está bien donde se encuentra y esperar que todo sea diferente al llevar a cabo tal acto. Todo tiene sus consecuencias, nadie está a salvo de perder ese tesoro tan preciado. Fue con mi capitán, que metiera a los chiquillos hasta que no se enteran de nada. Fue con mi capitán, tu pecho arde y los niños se le lamen la mano, vete pasa, que no me gusta nada, que no me gusta nada. Que eres tu bonita, que no me gusta nada, pero que no me gusta nada, que no me gusta nada. Sentí por un momento que forma parte de mi ser. Dale, capitán. Y me quedaba sin aliento y el fuego me entró bajo la piel. Tiene que no tienen a casa. A la vera de los chiquillos. Tiene que no tienen a casa. Tiene tu vera que tú no va bien. Tiene que no tienen a casa. A la vera de los chiquillos. Fue con mi capitán, que no me gusta tu cara de niña buena y tu cuerpo que no deja respirar. Fue con mi capitán, que no me gusta que te venga que a mi vena y que encima te me ponga a vacilar. Que no me gusta nada, que no me gusta nada. Que eres tu mulita, que no me gusta nada, pero que no me gusta nada. La vera de los chiquillos. Ya sabes, haces casi todo por alguien y ese alguien no responde en la misma medida. Al principio dices, bueno, es así y no va a cambiar. Pero durante muchísimo tiempo sigues dejándote la piel por esa persona y no hace nada al respecto. Hay quien le llama incompatibilidad, pero yo le pongo la etiqueta de egoísmo. La DRAE lo define como un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás, lo cual no deja de ser una verdad como un templo. Cuando un amigo o amiga solo se mira el ombligo, hay un momento en el que te ves en la tesitura de tener que elegir ¿le digo que no está haciendo bien o me alejo? Muchas personas suelen coger el segundo camino, se marchan y no vuelven así como así. Incluso hay quienes esperan una llamada de esas en las que haya razones que arreglen miles de años de malos detalles. Eso no sucede siempre. Otras personas, en cambio, son más pacientes, dicen lo que no gusta y esperan que ese alguien corrija su actitud, lo cual es engañarse a sí mismo y esperar aquello que sabes nunca pasará. Cómo desearía equivocarme, pero tienes miedo de la luz y del silencio, y por eso quedamos quietos por si desaparece. Quieres algo que hay escondido, que has acercado demasiado. Es doloroso perder una gran amistad, pero más doloroso es observar que realmente no lo era. Al principio pasas por esa fase en la que sientes odio hacia el mundo.

que no, no puede ser, puede, puede ser, puede, puede, puede, no puede ser, puede, puede ser, que no, no puede ser, puede, puede ser, puede, puede, puede, no puede ser, puede, puede ser, que no, no puede ser, puede, puede ser, puede, puede, no puede ser, puede, puede ser, que no, no puede ser, puede, puede ser, puede, puede. Hermanos y hermanas, por fin estamos viendo la luz. Es un buen lugar donde estar. La estupe, historias extrañas. ¡Oh, qué historias extrañas! ¡Oh, oh! Se acabaron las uñas largas. Ya no hay nada que temer. También hay amistades extrañas, como aquel amigo al que no ves desde hace mucho tiempo. Lo llamas y siempre está. Pasarán miles y miles de años, esa persona recibirá encantada tu llamada, tu presencia, y estará dispuesta a prácticamente todo por ti. También existen amistades que son capaces de sufrir difíciles pruebas, siempre que sea contigo. Fulano, ¿te vienes a nadar en una piscina llena de tiburones y embadurnados con sangre? Vale. Esas amistades siempre merecerán la pena. Definir la amistad es difícil. Muchas veces nos han preguntado qué es y hemos recurrido a nuestras propias experiencias para dar con una definición exacta. Incluso me jugaría el cuello si dijese que no hemos sabido responder del todo a dicha cuestión. Simplemente sabemos que está, que el verdadero amigo no te ridiculiza delante de gente, que no te hace feos, como no escucharte cuando le hablas o que le importe realmente poco tu vida, que mostrará afecto en mayor o menor medida, que te ayudará como pueda para que seas mejor persona y te sientas bien. El verdadero amigo no pone condiciones y se juega la piel por ti. No necesita ir con un candelabro por la calle, como haría Diógenes, para buscar el verdadero hombre a la luz del día, ya que sabe que en ti lo va a encontrar. Oh, correos a cafeynoche@gmail.com o bien puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. En Twitter me encuentras como twitter.com/jdsánchez.